Un saludo cordial a todo el estudiantado de primer año. Mi nombre es Anarelis Toro y soy la profesora de Geografía, Historia y Ciudadanía. Con la presente les voy a dar una breve explicación del plan de evaluación que vamos a estar utilizando para este tercer momento pedagógico. Como primer tema trataremos la lucha de la independencia de América y como referente teórico de dicho tema veremos la batalla de Carabobo, causas, consecuencias y desarrollo. La estrategia de evaluación será un afiche con una valoración de 20 puntos y los criterios de evaluación serán creatividad, contenido, orden y limpieza. Como segundo tema será la comunidad como hábitat de convivencia, la familia y sus valores. El referente teórico práctico, valores para la convivencia, escrito alusivo a los valores. Como estrategia de evaluación, un cartel, valoración 20 puntos y el criterio de evaluación, contenido, orden y limpieza. También se evaluará creatividad. Recuerden que las actividades evaluadas serán enviadas al correo electrónico de la materia. Las actividades están sujetas a cambio por la actual situación de emergencia. Un saludo cordial a todos. Feliz tarde.